Y mientras tanto, los grandecitos nos quedamos aquí. Y quiero invitarlo a que, por favor, abra su Biblia en el Evangelio según San Juan, capítulo 5. Juan, capítulo 5. Por alguna razón, el Señor me ha detenido a predicar sobre Juan, por alguna razón. Juan ha sido demasiado enriquecedor para mi vida, porque comprendí que la cosmovisión que Juan tuvo de Cristo fue una cosmovisión completamente diferente a todos los demás apóstoles. Y Juan, en muchas de las cosas que escribe, Juan está planteando una realidad física y una realidad espiritual. En Canaán planteó una realidad espiritual y otra física. En el pozo de Samaria, junto a la mujer samaritana, planteó una realidad física y una realidad espiritual. Y hoy, este texto que le quiero enseñar tiene que ver con lo mismo. Porque lo que pasa en el texto tiene una profunda connotación espiritual hoy para nosotros como iglesia. Por favor, Juan capítulo 1, Juan capítulo 5, versículo 1 dice: después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba, ¿qué? Enfermo. Versículo 6. Y Jesús le vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, y le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Y Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Repite esa frase: levántate, toma tu lecho y anda. Estuve pensando mucho en cuál debería ser el mejor título para lo que Dios me dio. Esa frase que acabamos de leer podría ser un gran título, ¿no? Pero entendí una verdad. Y aunque el título suene un poco raro y hasta a veces peligroso, porque de pronto si los de allí me escuchan este título se van a poner bravos, pero el título se llama Cristo te liberta de Betesda. Por eso me preocupa, pero no tiene nada que ver con un lugar, escúchenselo. Sí. Pasito. Cristo te quiere sacar de Betesda. Y ya les voy a explicar por qué. Cuando uno ve en la palabra el proyecto de Cristo fue un proyecto netamente libertador, transformador, sanador. Por eso uno de los nombres al que se le daba al Señor era Mesías, y el Mesías tenía que ver con esa figura de un redentor que vendría como un gran héroe a hacer cosas extraordinarias. Jesucristo nunca vino a establecer una nueva religión. Usted nunca escuchará que Jesús dijera: a partir de ahora ustedes son cristianos. No lo hizo. Fue la gente por allá en Asia Menor que los llamaron a ellos por primera vez cristianos. Y creo que fue en Antioquía, no estoy seguro. Sí, cierto que sí. Fue la gente la que los llamó a ellos cristianos. Pero Cristo nunca vino a decirle a la gente, usted es cristiano a partir de hoy. No, no, no tiene que ver con eso. Ahora, tampoco Cristo vino a convertirnos a nosotros como judíos. ¿A qué me refiero? Él no vino a cambiar nuestra ciudadanía. No vino. Él vino a establecer una nueva relación. Él vino a establecer una nueva comunión. Él vino a establecer un nuevo sistema de gobierno. El proyecto de Cristo siempre ha tenido como objetivo traer libertad. ¿Cuál es el problema? Que hoy muchas personas no viven la libertad que Cristo nos ofreció desde la resurrección y desde su muerte. Para mí ha sido demasiado conmovedor y demasiado difícil, uno, tener que luchar con mi propia realidad, porque este texto me encontró en mí muchas cosas que tuve que empezar a procesar. Pero también ustedes entenderán que nuestra función como pastores, como consejeros, como maestros, muchas veces nos encontramos con personas que nosotros vemos su capacidad, que nosotros vemos lo que Dios tiene en ellos, pero que nosotros entendemos que hay algunos que están detenidos en estados donde ya no deberían estar. Están detenidos en circunstancias donde no deberían estar ahí metidos. Y es ahí cuando uno como pastor empieza a sufrir y a decir, Dios mío, ¿qué está pasando con esto? Bueno, este texto tiene que ver con eso. Y entendí que aunque la propuesta de Cristo es liberadora, escúchelo, la decisión es personal. Entiéndame, aunque Cristo quiere ofrecernos a nosotros su puerta, su opción, su salida, hay una decisión que tiene que ser mía para querer caminar hacia esto. Y permítanme, por un momento, trato de plantearles la historia, porque vamos a encontrar algunos elementos que se los quiero plantear en su vida para que usted empiece a procesar esto. Jerusalén ha sido históricamente una ciudad espiritual. Jerusalén tiene que ver definitivamente con Dios. Y yo creo que es el sueño de muchos cristianos, conocer Jerusalén. Yo sueño con ir a Jerusalén. Yo sueño con caminar por esas calles. Yo sueño con algún día estar en aquel lugar. Allá usted no va a sentir más la presencia de Dios. Es igual, porque Él está en todo lugar. Pero escúchelo, pero allí caminó el Maestro. Y debe ser muy, muy sabroso eso. Pero escúchelo, a pocas cuadras del templo, a pocas calles del templo, había un lugar totalmente diferente al templo. El templo era un lugar hermoso, el templo era un lugar bello. En el templo se percibía orden, se percibía liturgia, pero aquel lugar no. Aquel lugar quedaba a pocas calles y era un estanque, una pequeña piscina. Era una piscina en donde se podía convergir por cinco pórticos. Dice, habían cinco puertas y en el centro de las cinco puertas estaba el estanque. ¿Cómo se llamaba el estanque? Bethesda. Algunos dicen que la palabra Bethesda significa casa de misericordia. Otros lo llaman lugar del dolor. Yo simplemente lo llamo Bethesda. Pero ¿saben que Bethesda era tenaz? Porque Bethesda se había convertido en el lugar donde llegaban todos los enfermos. Y el versículo 3 me dice que allí habitaban o yacían una qué, una multitud de todo tipo de enfermos llegaba a aquel lugar. gente de cualquier enfermedad que nunca hubiese sido curada, gente que tuviese sus luchas, sus problemas. Y aquel lugar, por favor, imagínese usted por un instante cómo sería ese lugar. ¿Cuál sería su aspecto? Imagínese usted a qué olería ese lugar. Hay momentos, por ejemplo, cuando uno va a urgencias y usted llega a ese lugar y usted siente el olor, y usted llega a su casa y usted lo primero que hace es bañarse. Y ¿por qué? Porque hay un olor, el olor a enfermo. Yo a veces pienso que es un espíritu. Y aquel lugar convergía todo tipo de enfermos. ¿Sabe por qué? Porque Betesda tenía una particularidad. ¿Cuál era? Que de vez en cuando, dice la Biblia, de tiempo en tiempo apareció un ángel, removía el estanque, y el primero que se arrojara a la piscina era sano. Y todo mundo, hermano mío, pasaba el día pendiente. Cualquier movimiento del agua se tiraban de cabeza. ¿Usted se imagina cuántos? Hasta ahogados habrá habido ahí. Pues imagínese, un paralítico se tira de cabeza y todo el mundo se tira encima. La cantidad de cosas que pasaron en ese lugar. Y la Biblia me dice que ahí había un enfermo que llevaba ¿cuánto tiempo? 38 años. Pero quizás en Betesda hubo gente que llevaba mucho más tiempo. Quizás en Betesda hubo gente que murió en el estanque. Y Jesús, cuando regresó a Jerusalén, Jesús no fue al templo. Jesús se fue directamente a Betesda. Porque el versículo, creo que es el 3:6, dice que Jesús supo algo. Jesús supo algo. ¿Qué supo? Que en Betesda algo iba a pasar ese día. Y Jesús entró a Betesda y se encontró un hombre que llevaba 38 años y le hizo una pregunta medio rara, y ya voy a hablar de la pregunta. ¿Qué le preguntó? Será, pero ¿cómo así? Bueno, ya vamos a hablar de eso. Y Jesús le dijo: mi hijo, es que ni siquiera le dio la mano, no lo tocó, no oró por él. Le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Ah. Ahora, ¿qué representa Betesda? ¿Y cuál es el problema de Betesda? ¿Sabe que Betesda es la realidad espiritual de muchas personas hoy? Ojo con esto. Betesda representa dolor, representa fracaso, representa estancamiento, representa muerte. Betesda no es un lugar, Betesda es una condición espiritual. Pilas con esto. Betesda no es un lugar, Betesda es una condición espiritual. Y voy a describirte por un momento cuál es el Betesda espiritual de muchas personas. Porque recuerden esto, el proyecto de Cristo ha sido hoy, el Señor quiere en tu vida sacarte de Betesda. Sacarte de ese lugar donde tu vida se ha detenido, donde tu vida se ha estancado, donde tu vida entró en un tiempo en el que no debías estar. Ahora, ¿qué es un Betesda espiritual? Uno, Betesda es el lugar donde llega una persona que no ha resuelto sus problemas. Escuchen. Betesda es el lugar donde llega una persona que no ha resuelto sus problemas. Todo aquel que no había tenido solución, todo aquel que no había podido encontrar respuesta a su problema, terminabas inmerso ¿en dónde? En Betesda. Betesda, les digo hace un momento, es un lugar espiritual. Pareciera que en el mundo espiritual, cuando alguien se cansa de buscar respuestas, cuando alguien, hermano mío, le pasa el tiempo y ve que su vida no pasa nada, pareciera que su vida en el mundo espiritual entra en un Betesda. Entra en un entorno y entra en un estado donde la persona difícilmente después va a poder salir. Porque Bethesda se convierte en el refugio de los que han perdido, de los que han fracasado. Porque si hay algo que el enemigo quiere es llevar a los hijos de Dios a ese lugar. Escúchelo. Yo entendí una verdad. Y es esto. Satanás sabe que a muchos no los va a descarriar. Pero si no los puede descarriar, él intentará esto. Confundirlos. Intentará dañar la doctrina. O intentará detener su avance espiritual. Y en esto, Bethesda puede ser un estancamiento espiritual de la gente. Ahora, ¿pero qué es Bethesda en segundo lugar? Pilas con esto. Bethesda es aquel lugar o aquel estado donde pasan los años y nada cambia. ¿Sabe usted cuántos años llevaba este hombre allí? Niños, fueron 38 años de intentos fallidos. Intentando que las cosas cambien. Intentando, hermano mío, que haya soluciones. Intentando que algo pase. ¿Cuántos intentos habrá tenido este hombre? ¿Cuántas frustraciones habrá tenido este hombre al ver que el agua se mueve y otros siempre le ganan? Porque él decía, cada vez que el agua se mueve, yo intento moverme y siempre hay alguien que me gana. Y me han pasado los años. Y ha pasado el tiempo. Y me he envejecido esperando a esto una respuesta. Y nada en mi vida ha cambiado. Y el Señor le pregunta, ¿y cuántos años llevas? Y el hombre le dice, llevo 38 años esperando que las cosas cambien. Y nada cambia. ¿Sabe por qué pasa esto? Porque lo más probable es que si tú estás en una situación en la que tú ves que los años han pasado en tu vida y la realidad de tu casa no cambia, la realidad de tu matrimonio no cambia, la realidad de tus hijos no cambia, tu realidad financiera no cambia, tu parte de la salud no cambia, quizás estás metido en un Bethesda. Y yo no sé cuántos años llevas. Pero esto es Bethesda, es perpetuar el tiempo en una misma realidad. Y lo más probable, ¿sabe qué es? Que si no haces algo, morirás en Bethesda. Yo no sé cuántos de ustedes han dicho últimamente, ay, faltan 2 meses para que se acabe este 2018, que se acabe rápido. Porque yo sé que el 2019... Y en noviembre del 2019 vas a decir, uy, que se acabe rápido este año, a ver si empieza el 2020. Y termina el 2020 y vas a decir, uy, espero que llegue rápido el 2050, porque esto está muy complicado. ¿Saben por qué? Porque hay personas esperando que cambien las cosas y te va a pasar el tiempo y te vas a envejecer y te vas, hermano mío, y todo lo que tienes al lado tuyo se va a envejecer. Y vas a terminar sumergido en una realidad. Y cuando tú miras a tu casa, cuando tú miras a tu familia, te diste cuenta que ellos se detuvieron en Bethesda y no avanzaron. Porque es que Bethesda es una condición espiritual donde el enemigo nos quiere meter. Ahora, tercero, ¿qué es un Bethesda? Bethesda es donde yacen los derrotados. Derrotados. ¿Sabe lo que le dijo el Señor a aquel enfermo? La primera palabra que le dijo fue, levántate. ¿Por qué le dijo levántate? Porque estaba como caído, postrado, derrotado. Era la condición de vida. Son aquellas personas, hermano mío, que perdieron la expectativa por la vida, que perdieron la ilusión por la vida, que perdieron amor por la vida. Aquellas personas que fracasaron y le hablas del amor y dicen, no, no me hable de amor. Yo no creo en los hombres. Todos son malos. No me hable de las mujeres, todas son terribles. No me hable de los pastores, todos son ladrones. No me hable de los políticos, todos son corruptos. No me hable de emprender negocio porque ya he intentado todo. No me hable de tratarlo. Y son personas que viven en un estado de derrota tan tremenda. ¿Sabes por qué? Porque su condición es una condición de postración, de fracaso. Esto es Bethesda. Bethesda es ver a una persona que le pasan los años en una condición terrible, paupérrima, de desanimado, deprimido, sin avanzar, sin progresar. Pero miren, miren esta frase. Jesús le dijo al hombre, levántate, ¿toma qué? ¿Toma qué? Escúchelo. ¿Sabe qué significaba el lecho en Bethesda? Porque Bethesda, escúchelo, Bethesda es el lugar donde no se puede prosperar. Niños, 38 años pasaron y el único bien que este hombre tenía era ¿qué? Un lecho donde dormía. Era una pequeña estera. Y le habían pasado los años, escúchelo, y toda su condición material era ruina. La misma cobija de hace 30 años. La licuadora del matrimonio. El televisor que le regaló el tío. Los pocillos quebrados. Los tenedores torcidos. Las sábanas remendadas. Las medias cosidas, el cuello de la camisa volteado, los zapatos con cartón. Y nos decimos que tenemos a Cristo. Y la gente nos dice, ¿dónde está tu Dios? Y ya les voy a hablar de algo, porque a mí este texto, yo digo que a mí este texto me conmovió. ¿Por qué me conmueve? Porque esa es la realidad de muchos de nosotros, en donde pareciera que el tiempo nos pasó, hermano mío, y como que no has avanzado y como que no he avanzado en lo que debiéramos ya tener. Y si eso está pasando en tu vida, lo más probable es que estamos sin querer queriendo y sin saber en Bethesda. ¿Sabe qué es Bethesda? Bethesda es un lugar donde no se puede salir. El Señor le dijo a aquel hombre, levántate, toma tu lecho y ¿qué? ¿Sabe por qué? Porque durante los últimos 38 años este hombre había estado metido en aquel lugar sin avanzar, imposibilitado de salir de ahí e incluso acostumbrado a ese entorno. Porque llega un momento en que tú te acostumbras a que todo esté mal. Llega un momento en que tú te acostumbras a eso. Sí, te acostumbras a mendigar. Te acostumbras, hermano mío, a que la loza esté sucia, a que la cama esté tendida. Te acostumbras a las paredes sucias, te acostumbras a todo. Y te cuesta salir de ahí. ¿Por qué? Porque este es un entorno en el que la persona por sí misma no va a poder salir. Y por eso le digo que a mí me preocupó Bethesda, porque esta es la realidad de muchos de nosotros. Años sin progresar, postrados, derrotados y sin poder salir de esa condición de vida. Y ni hablar de enfermedad. Porque hay personas que todas las veces les llega una enfermedad diferente. Y la pregunta que surge es, ¿hace cuánto estás metido en esa condición? ¿Qué mentira abrazó usted que lo ha mantenido agarrado ahí? ¿Qué ha pasado con usted en los últimos años que ha dejado pasar la vida sin disfrutar lo que Dios tiene para usted? La Biblia no me habla que este hombre tuviera familia, no me habla de hogar, no me habla de nada. Simplemente me habla de un hombre que ha perdido todo por esa condición. Pero ¿sabe qué entendí? Que Dios nos quiere sacar de Betesda. Ahora, pero antes de decirte cómo salir de ahí, permítame decirle por qué se llega a Betesda. Y hay tres razones por las cuales una persona termina en Betesda. La primera razón, por la religiosidad. Ojo con lo que le voy a decir. Nada le hace más daño a una persona que su estructura religiosa o su mala teología. Nada le hace más daño a una sociedad, hermano mío, que esté por encima de la religión que la gente. Permítame le digo dos cosas de este texto que me impresionó. La religión tiene la facultad de ocultar la realidad. Ojo con esto. La religión tiene la facultad de ocultar la realidad. El versículo 1 dice que en Jerusalén había algo. ¿Qué había en Jerusalén? Una fiesta. Pero ¿cómo es posible que hagan una fiesta en Jerusalén cuando a pocas calles de la fiesta la gente se está muriendo? ¿Por qué? Porque la religión es esto. La religión tiene la capacidad de hacer fiesta o de mostrar fiesta, aunque todo esté mal. Hay gente que está desbaratada, hay gente que está destruida, hay gente que está pasando lo peor. Y usted le pregunta, ¿cómo va? Ay, hermano, por fe, bien. Aleluya, en el nombre de Jesús. Hermano mío, deja esa máscara religiosa. Deje esa actitud religiosa y reconozca que las cosas no están bien. Porque solamente la religión es la que busca ocultar la realidad de lo que está pasando en tu vida. La religión, hermano, es tan terrible porque la religión esclaviza al ser humano, porque es más importante la norma que la persona. Jesús le dice a este hombre, levántate, toma tu lecho y anda. Y el hombre, hermano mío, se levantó, se echó el lecho al hombro y adivine para dónde se fue, para el templo. Cuando entró al templo, se encontró con el sacerdote. Y el sacerdote se queda mirándolo, escúchelo, y no le dijo, wow, tú eras el enfermo. No le dijo eso. No le dijo, oye, llevabas 38 años sin entrar al templo. No le dijo eso. ¿Saben lo que le dijo? No te es permitido. Hoy día de reposo cargar el lecho. Porque para la religión es más importante la norma que la persona. Porque la religión deshumaniza, la religión daña, la religión esclaviza, la religión transforma. Hermano mío, y cuando usted piense en religión, por favor, no piense en los hermanos católicos. Porque creo que nosotros nos hemos vuelto más religiosos que ellos. Yo nací en un modelo católico, perdón, evangélico, terrible. Yo anoche les contaba que la congregación donde yo me levanté era gente de buenas intenciones, pero de mala teología, y eso es muy peligroso. Porque la gente cree hacer las cosas bien, pero las hace desde la perspectiva equivocada y termina haciendo daño. Recuerdo que uno de los diáconos de la iglesia, no recuerdo cómo, así se llamaba, bueno, no recuerdo el nombre, pero recuerdo el apellido. El apellido era Obando. Y todos le decíamos por debajo de cuerda, el hermano Sobando. Era canso. El hermano Sobando tenía una Biblia grandota que ni le cabía en el maletín, hermano mío. Eso caminó, sí. Y el hombre era el director de los diáconos. En aquella época se llamaban ujieres. Y el hermano Sobando tenía un metro de sastrería. Y el hermano Sobando se paraba en la puerta de congregación. Mujer con pantalón no entraba. Mujer con pantalón no entraba. Y cuando entraba mujer con falda, él juntamente con su esposa le medían el largor de la falda. Escuchen. Y si la falda no medía 10 centímetros debajo de la rodilla, no entraba. Si medía 5 centímetros, se quedaba fuera. Si se le veían las rodillas, se iba para el infierno. Y él se creía el más espiritual. Y usted viera la cara de regocijo del hermano Sobando cuando no dejaba entrar a alguien. Y a veces al hermano Sobando le daba la misericordia y le decía: no te dejo entrar, pero voy a sacar unas sillas para que escuches el culto desde afuera. Porque la religión, hermano mío, tiene la facultad de destruir. La religión tiene la facultad de dañar. La religión tiene la facultad de hacerte creer que es por lo que tú haces. Que si tú no lees la Biblia en un año, estás condenado. Que si tú hoy no pudiste orar, hermano mío, perdiste la gracia. Que si tú, hermano mío, te tomaste un tinto, entonces te perdiste. No, escúchalo. Cristo nunca lo atacó por la religión. Pero Cristo llegó a una sociedad donde la religión se había convertido en la estructura del ser humano. Y déjeme decirle, hermano mío, que hoy hay tantos religiosos. Estamos a un mes larguito. Y algunos en sus casas van a desempolvar las luces navideñas. Otros van a desempolvar el reno. Otros van a colocar arreglos y otros van a decir: fuera Papá Noel. Yo respeto, pero déjeme decirle que Cristo es mucho más que eso. O sea, no permita que la religión de otros dañe su libertad. Yo recuerdo una persona, escúchale, a mí esto me pareció tan gracioso. Recuerdo una persona que me dijo: pastor, si usted pone luces en Navidad, yo no vuelvo a la iglesia. Pues yo, por amor a esa persona, yo le dije: está bien, no vamos a hacer nada esta Navidad para que usted se sienta bien, porque pues yo sé que a usted no le gusta la Navidad. Y el 23 de diciembre me dice: pastor, ¿y para mis nietos si hay regalo de Navidad? Y yo le dije: ¿luego usted no cree en eso? Sí, pero el regalo sí lo quiero. ¿Sabe por qué? Porque a nosotros nos ha hecho tanto daño la religión. Y hay personas, hermano mío, que han dejado de disfrutar la vida y de vivir la vida por esto. ¿Usted sabía que hay religiones donde no celebran el cumpleaños? ¿Usted sabe que hay religiones donde no permiten tener fotografías de familia? ¿Usted sabe que hay religiones donde si te ven a ti una luz de navideña, te expulsan? Pero Cristo es libertad. Pero las estructuras religiosas terminan a ti metiéndote en esos sistemas de ruina, de pobreza, de escasez, de miseria. Ahora, la segunda razón por la cual mucha gente termina en Bethesda. En Bethesda. ¿Sabe por qué es? Escúchelo, por favor, entiéndanme en esto. Y hay un versículo que a mí me impacta muchísimo. Póngale cuidado. El hombre se levanta, toma su lecho y se encuentra con Jesús en el templo. Versículo 14. Colócame este 14. Este 14 es impresionante. Dice: después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, ¿has sido qué? Sanado. No peques más, para que no te venga alguna cosa ¿qué? Si yo le preguntara cuál es la segunda razón por la cual una persona llega a ese lugar, ¿cuál sería? Ahora. Usted, claro, no hizo el pecado, la pregunta. Levante la mano el que esta semana no pecó. O sea, aquí que el Señor podría decir, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Pero el principio que le voy a hablar no es tanto del pecado, aunque voy a hablar del pecado, pero el principio es este. A Bethesda se llega cuando hacemos del pecado un estilo de vida. Ojo, cuando hacemos del pecado un estilo de vida. El texto me dice a mí claramente que lo que llevó a este hombre a esa condición de vida fue él. ¿La Biblia me dice qué pecado fue? No. Ojo. La Biblia no me dice qué pecado tenía este hombre, pero la Biblia me dice que después de 38 años de estar en la misma condición, el pecado todavía estaba en él. ¿Qué significa? Que el pecado fue parte de su vida. Y el Señor le dijo, tú fuiste sanado y fuiste sacado de Bethesda, pero si sigues pecando, ¿será qué? Ahora, hay dos tipos de pecados que los dos tienen la misma consecuencia. Primero, es el pecado que cometemos todos los cristianos. ¿Cuál es el pecado que cometemos todos? Es el pecado casual. Es el pecado que sucede sin esperarlo. Usted de pronto vio a alguien que lo miró mal y dijo, Padre Santo, que le caiga un rayo a usted. Usted falló. O usted de pronto va por la calle y ve tremenda mujer. Una faldita, hermano mío, en crisis. Una falda sin ovando. Y usted ve esas piernas, usted le ve a esa muchacha que el escote está terrible y en su corazón hubo algo y surgió algo. Escuche, pero cuando usted nació de nuevo, aunque usted haga esto, usted por dentro, el Espíritu Santo le dice, ¿y usted qué? ¿Y usted qué le está pasando? Y usted dice, Señor, perdóname, pero es tu creación, Dios, es tu creación. Pero perdóname. ¿Cierto? O a veces cuando usted sale del supermercado y de pronto usted se dio cuenta que la del supermercado confundió un billete de 5,000 con uno de 20,000. Y usted se queda callado y dice, Padre, gracias por tu provisión. Pero después usted sabe que le embarró. O sea, estos son los pecados que cometemos nosotros, que son cosas que pasan, pero cuando las hacemos, hermano mío, nos duele. Pero la otra pecado, ¿cuál es? Es el pecado que se vive a conciencia. El pecado que se planifica y aunque tú sabes que no lo debes hacer, vives en esto. Ese es el pecado que se convierte en tu vida como un estilo de vida. 38 años lleva este hombre con el mismo pecado. No me dice cuál fue, simplemente me dice que no había cambiado de vida. Porque hay personas, hermano mío, que cuando se despiertan en la mañana, su condición es pecaminosa. El día lo viven en pecado. Y cuando van a la cama, van a dormir en pecado. ¿Por qué? Porque no han dejado la condición de vida que ellos saben que está mal. O yo no sé si de pronto usted me dirá, no, pastor, es que a mí el Señor me dio licencia para tener mi esposa y tener mi amante. Ah, bueno. Está bien. O de pronto alguno dice, no, pastor, es que a mí el Señor me dio licencia y yo tengo derecho a emborracharme, pastor, y no pasa nada, pastor. No, yo puedo emborracharme. Otro dirá, pastor, a mí el Señor me dio licencia y yo puedo cambiar de género de vez en cuando, pastor, yo puedo hacerlo, no hay problema. Otro me dirá, pastor, a mí el Señor me dio licencia y yo con mi novia puedo tener sexo porque el Señor nos dijo que nos preparáramos para que cuando llegáramos al matrimonio llegáramos entrenaditos. Ah, qué bueno. No, qué bendición, qué muchachos tan sanos. Eso en tu vida es una condición de pecado. No, pastor, es que yo de vez en cuando voy allí donde la señora Rosa Juana y ella me lee el tabaco y me lee las manos, pastor, porque es que la Biblia dice, ayúdate, que yo te ayudaré. Ah, qué lindo. Y hay cristianos que hacen eso. Y pretenden que Dios los bendiga y pretenden prosperar y pretenden que todas las cosas salgan bien, aunque su condición de vida es una condición pecaminosa. Si tú sabes que estás viviendo una condición de pecado, hermano mío, lo más probable es que estás metido en Bethesda y no te has dado cuenta. Por eso no progresas, por eso no avanzas, por eso estás estancado, por eso estás arruinado, por eso estás viviendo una situación complicada, hermano mío, y no has podido avanzar. Aunque Cristo murió por ti, tú no has querido salir de Bethesda. ¿Por qué? Porque el pecado no deja avanzar. Porque Romanos dice que la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Entonces Bethesda no solamente es una cuestión a la cual se llega por religión. Bethesda es un lugar al cual se llega por pecado. Pero la más terrible es esta. ¿Sabe por qué se llega a Bethesda, hijos? Yo lo llamo la falsa esperanza. ¿Cuál es la falsa esperanza que tenía este señor enfermo, como los demás en Bethesda? ¿Cuál era la falsa esperanza? Escúchelo. Todos tenían la esperanza en el ángel. Y ellos decían, va a llegar un angelito que me va a cambiar la vida. Va a llegar un angelito y ese angelito va a resolver absolutamente todo, todo, todo. Cuando este angelito aparezca, todo va a cambiar en mi vida. Y aparecía el ángel, escúchelo, y había una multitud. ¿Y a cuántos le cambiaba la vida el ángel? A uno. ¿Sabe usted qué representa el ángel aquí? Representa las esperanzas fallidas. Esperanzas en personas o en circunstancias que desilusionan. Yo no sé cuántos de ustedes le metieron la mano de trabajo a un político y el político le prometió algo. Y trabajaste de sol a sol y te dio un contrato por 2 meses. Yo no sé cuántos de ustedes han colocado su esperanza en una persona y han dicho, yo sé que cuando encuentre a mi príncipe encantador, todo va a cambiar. Y no te diste cuenta que el príncipe encantador era un Shrek. Y se convirtió fue en un ogro. Y entonces has dicho, no, es que escogí mal. Y sigues buscando y sigues intentando. ¿Por qué? Porque es que el problema en tu vida, ¿cuál ha sido? Que has colocado tu esperanza en lugares equivocados, en personas equivocadas, en circunstancias equivocadas. El tema no depende, hermano mío, de que te vayas de Armenia. El tema no depende de que cambies de trabajo. El tema no depende de que cambies de novio. Escúchalo. Es que tienes que colocar tu esperanza en el lugar correcto y en la persona correcta. ¿Cuántos de ustedes están esperando el golpe de suerte? Ya algunos tienen organizado cómo van a distribuir el baloto. Y sueñan con el día en que se suban al púlpito y digan, pastor, ya con el baloto vamos a comprar este local. Que ya lo... Y hacemos sueños. Pero ¿sabes cuál es el gran problema que tienes? Que las falsas esperanzas se pueden convertir en toda una vida. Y te vas a envejecer. Y se te van a pasar los años. Y se te va a pasar el tiempo. Escúchalo. Y nunca va a llegar aquello que tú creíste o quisiste que llegara. Porque Bethesda puede ilusionarte por toda tu vida y nunca las cosas van a cambiar. Y a muchos se les va la vida en falsas esperanzas. La pregunta, ¿cuál es tu falsa esperanza? Tres condiciones se mantienen en Bethesda: la religiosidad, el pecado y las falsas esperanzas. Pero bueno, para esto apareció Cristo. Porque Él te quiere sacar de ahí. Porque ese no es el lugar donde tú tienes que habitar. Esa no es la condición a donde Él te quiere meter. Esa no es la vida para, a la cual Él te quiere llevar. No es. La pregunta, ¿Cómo salir de Betesda? ¿Cómo salir de esa condición? ¿Cómo salir de ese lugar? Primero, hijos, primero, es necesario encontrarse con el Señor. Ojo con esto. Es necesario encontrarse con el Señor. Ayer yo envié un WhatsApp. Mira a ver dónde está. A ver si lo encuentro por aquí. Una frasecita que decía Simón, creo que es esta frase. Dice: creí en Cristo toda mi vida, pero todo cambió cuando lo conocí. Ellos habían creído toda la vida en el Mesías. Ellos habían escuchado toda la vida del Mesías. Pero por primera vez en toda su vida, aquel hombre conoció a Cristo. Job dijo: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos, ¿qué? La única forma en la cual tú puedes salir de Betesda no es que tengas un encuentro con la religión, no es que tengas un encuentro con la institución. La única forma en que tú puedes salir de Betesda es que tengas un encuentro cara a cara con Cristo, porque solamente Él te puede sacar de allí. Tienes que aprender a conocerlo, tienes que aprender a escucharlo, tienes que aprender a oírlo. Porque solamente Él tiene la facultad para sacarte de ahí. Porque Cristo no habita en Betesda, Él fue a Betesda a sacar a uno. Y aquí es donde viene el segundo principio, y me impresiona esto. De Betesda solamente salen aquellos que quieren salir. Ojo con esto. ¿Se acuerda que hace un momento le dije que me parecía tan extraña la pregunta de Cristo? ¿Cómo es posible que le pregunte a un hombre que lleva 38 años inmerso en esa realidad? Y la pregunta de Jesús, ¿cuál es? ¿Quieres ser sano? Ahora, ¿por qué Jesús pregunta esto? Porque aunque usted no lo crea, hay mucha gente que se acostumbró a ese estilo de vida. Aunque usted no lo crea, hay mucha gente que no quiere dejar la vida que está viviendo. Aunque usted no lo crea, hay gente que no quiere dejar la amante. Hay gente que no quiere dejar de fornicar. Hay gente que no quiere dejar la droga. Hay gente que no quiere dejar de mentir, que no quiere dejar de robar. Hay gente que no quiere dejar de robar a Dios. Quieren el beneficio de Dios, pero no quieren salir de Betesda. Sáname y déjame en Betesda. No. Con el Señor no opera así. Y es, el Señor hace algo por ti, pero es porque te quiere sacar de allí. ¿Y sabe qué es lo más impresionante? Que en aquel lugar yacían una multitud de enfermos, pero solamente salió, ¿cuántos? Uno. Ahora, sentido común. Si Jesús levantó a uno de los paralíticos y lo saca, ¿por qué nadie más en el estanque gritó, agarró, cogió a Cristo y le dijo: no te vas de acá hasta que no me saques? ¿Por qué? Porque hay muchos que se acostumbraron a esa vida. Escúchalo. Y el Señor no te sacará de Betesda a menos que tú determinas decir: hasta hoy yo vivo en ese lugar. Porque Él te ofrece la salida, pero la decisión es tuya. Él a nadie forza, Él a nadie amarra. Él no te coge por el cuello y te... No lo hace y no lo va a hacer. Y te pregunta el Señor en esta noche, esta mañana lo que preguntó a aquel hombre: ¿quieres salir? ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser libre? ¿Quieres ver tu libertad financiera diferente? ¿Quieres que las cosas en tu vida cambien? Tienes que salir de donde estás. Porque si tú no determinas salir, tu realidad nunca va a cambiar. Lo tercero que hizo este hombre, que me parece extraordinario, es obedecer a la palabra. Versículo 8, mira el versículo 8. Y Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Ojo, levántate, toma tu lecho y anda. Versículo 9. Y a la mañana siguiente, aquel hombre dice: y a los dos días. ¿Sabía usted que uno de nuestros mayores problemas, sabe cuál es? Postergamos la obediencia. Y le decimos al Señor: sí, Señor, yo sé que esto que está haciendo, que estoy haciendo, no te gusta, pero es tan bueno. Señor, déjame, yo lo hago unos días más y después me arrepiento. La última, Señor, la última. Te lo prometo. Y llevas tiempo metido en la última. Pero dice el versículo 9, que al instante aquel hombre fue sano, tomó su lecho. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Por qué? Porque tú tienes que ser coherente a la palabra. Si el Señor te dijo, hazlo. Escúchalo. Por más loco que suene lo que el Señor te diga, camina en obediencia a Dios. Porque por más locura que te parezca, para ti será tu gran bendición, hermano mío. Porque hay gente que se va a empecinar en que tú te quedes en esa condición. La religión va a querer que tú te quedes en esa condición. Porque fue lo que le dijo el fariseo: ¿y usted qué hace acá? ¿Usted qué hace acá? Porque hay gente que no quiere que tú salgas de allí. Pero esto va a demandar en tu vida obediencia. ¿Qué es obediencia, hermano mío? Que hay cosas que tú tienes que hacer porque sabes que las tienes que hacer, porque el Señor te dijo que le hicieras. Y si no caminas en obediencia, te quedas. Y la cuarta razón, versículo 14. Hay que corregir lo que está mal. Hay que corregir lo que está mal. Jesucristo no juzgó al hombre por su pecado. Jesucristo no le dijo: adúltero, inmundo, terrible. No le dijo eso. Le dijo: hasta hoy llevas 38 años pecando y tu pecado te tiene en esto. Hoy has sido sano. Vete y no sigas en lo mismo. ¿Sabes por qué? Porque con Cristo es borrón y cuenta nueva. Él te hace libre, Él te saca. Pero te saca para que cambies. Te saca para que corriges. Te saca para que seas transformado. ¿Sabes por qué? Porque si el pecado se repite, desgraciadamente la condición después puede ser peor. Porque la gracia existe. Pero no juegues con la gracia. Porque jugar con la gracia es abrir puertas al enemigo. Ya el Señor hizo todo. Ya el Señor dio todo. Y Él simplemente te está diciendo hoy cuatro cosas. Uno, encuéntrate conmigo de verdad. Dos, tienes que tomar la decisión de salir. Tres, debes aprender a caminar en mi palabra. Y cuatro, tienes que corregir lo que está mal. Y termino con la pregunta de Jesús. ¿Quieres salir? ¿Quieres salir? ¿O quieres que te sigan pasando los años en esa condición? Escúchalo. Esa tristeza profunda que tú tienes. Ese dolor tan profundo, esa ira que tú no sabes por qué está, de ahí te quiere sacar el Señor. Esa ruina constante, esa falta de avance, hermano mío, en tu vida, que todo lo que emprendes termina mal, de ahí Dios te quiere sacar. Nosotros no creemos en la teología de la prosperidad. Pero creemos en el Dios de la prosperidad y creemos que Dios es un Dios integral, que así como prospera nuestra alma, prosperan todas las áreas de nuestra vida. Y tiene que ser así. Y yo creo que Cristo es respuesta para toda persona. Pero yo creo que en esta mañana, por lo menos uno debe decirle al Señor hoy: yo quiero salir de Bethesda. ¿Y ahí dónde está? Quiero invitarlo por un momentico que cierre sus ojos. Y yo quiero hablar con aquellas personas que hoy están cansados con el entorno en el que están viviendo. No con Dios, porque tú amas a Dios. Pero tú sabes que algo no está bien. Tú sabes que algo no te deja avanzar. Tú sabes que algo no te deja pasar. Tú sabes que algo no te deja. Y quizás lo que te tiene así hoy puede ser una doctrina equivocada que te esclavizó. Y abrazaste, hermano mío, una religión que le hizo daño a tu casa. Abrazaste una doctrina de hombre que estancó tu familia. Y estás caminando por conceptos humanos más que por palabras divinas. Y te detuviste en el tiempo. Te has detenido en las formas, te has detenido en la liturgia, te has detenido en las minucias y no en la revelación de Cristo para tu vida. Te has puesto a buscar el diablo en todo, en vez de buscar a Cristo en todo. Porque yo creo que en esta mañana aquí hay alguien que debe confesar delante de Dios su pecado. Y aquí alguien debe decirle al Señor: yo no quiero seguir en esto, no quiero. Estás luchando quizás con relaciones extramatrimoniales. Estás enredado con tu novio o con tu novio. Viviendo una vida sexual que no debes vivirla. Estás entregado al alcohol. Estás entregado a la pornografía. Y no te has dado cuenta que eso te está esclavizando. Tu corazón no ha podido perdonar y no te has dado cuenta que eso te está esclavizando. Tu pecado no tiene que ser público, pero debe ser confesado delante de Dios. Confiésalo. Confiésalo. Y en esta mañana vas a cerrar toda falsa esperanza. Escúchalo. La respuesta para tu vida no está en ninguna persona. La respuesta para tu vida viene de Dios. Y hoy vas a colocar tu esperanza en el lugar correcto. Y hoy vas a colocar tu esperanza en Cristo. Vas a dejar de depender de que alguien remueva el agua para que las cosas cambien. No. El agua no tiene que ser removida. El agua está dentro de ti. Es Cristo, el agua de vida que va a cambiar tu vida. Simplemente dile al Señor en esta mañana: sí, yo quiero salir de Bethesda, yo quiero. Señor, yo quiero que esta mañana las cosas sean diferentes y yo tomo la determinación hoy de caminar en tu palabra, de caminar en obediencia. Hoy me levanto, hoy tomo mi lecho y hoy salgo de ese lugar. Hoy me levanto del fracaso, hoy me levanto de la derrota. Hoy, Señor amado, tomo este lecho, lo tomo por obediencia, no porque lo quiero. Y hoy salgo de ese lugar de ruina, Señor amado. Hoy determino salir de ese lugar de fracaso. Hoy determino salir de ese entorno, Señor amado, donde la gente ama el pecado, donde la gente ama el fracaso, donde la gente ama la derrota, Señor. Hoy me determino salir de ese lugar, Dios, y camino, Padre Santo, hacia lo que tú has establecido para mí. No importa lo que la gente me diga, no importa si la gente se opone, no importa si la gente me critica, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret, yo, Padre Santo, determino caminar en esta mañana en tu verdad. Yo determino caminar en esta mañana en tu propósito. ¿Por qué no levante un momentico su mano y levante una oración al Señor y dígale al Señor hoy que hoy todo sea diferente? Diga al Señor: hoy tomo la decisión de cambiar mi vida. Hoy tomo la decisión de hacer ajustes. Hoy tomo la decisión de hacer cambios. Hoy tomo la decisión, Padre Santo, de moverme a tu diseño, a tu propósito, a tu verdad y a tu palabra, Padre de la gloria. Y hoy declaramos en Cristo Jesús que Bethesda es historia en nosotros y que a partir de hoy salimos de Bethesda a una realidad en Cristo completamente nueva. En el nombre de Jesús lo clamamos y lo creemos. Amén y amén.